Yo quiero decirles que tengo la impresión, desde el punto de vista político, y esto lo discutimos, que hemos logrado varias batallas juntas, por lo menos poner una bandera, una pirca argentina. Hemos fundado el campamento Dignidad en la playa del lago Soberanía. Y esto no es un tema menor. Lo fundamos, lo bautizamos, porque creemos que somos aquellos que vamos a partir de ahí para ir al lago Escondido a reclamar los derechos.